Estamos a jueves, ya lo sabes, lo venimos comentando, 21 de octubre, y cada día a esa hora, a esta hora, pues tenemos como buena y sana costumbre retomar nuestro espacio jurídico de la mano de Yucia y Asociados y de la mano de Julia Rodríguez, que es quien nos atiende generalmente durante todo este tiempo de pandemia al otro lado del teléfono. Pero hoy, y esa digamos que es otra de las novedades, ¿no?, de esta temporada, pues hoy sí que podemos contar con la presencia de Julia aquí en los estudios de Radio Urique. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, ¿echabas de menos esta casa o no? Pues sí, mucho. Estaba deseando volver, casi, hemos comentado que casi 2 años, porque ya nos cogió unos meses antes del confinamiento, que no hubo problema por el tema del carnaval, o sea que casi 2 años sin pisar este suelo. Bueno, el suelo que es distinto. Es verdad. Bueno. No sé si te has dado cuenta. Sí, está muy bonito. O sea que desde hace dos años. Julia, como bien sabe la audiencia, esto es un espacio de participación en el que pueden enviar sus consultas, pueden enviar sus preguntas, y si se puede, pues se contesta hoy, si no, pues ya se contestará, se dará respuesta la pasada semana, como sí ha ocurrido con una pregunta que nos llegaba justo la semana pasada después del programa, y la hemos tenido a bien pues retomarla para este programa. Si te parece, antes de meternos en materia, vamos con las dos preguntas de mi examen, ¿no?, que son las dos preguntas de los dos términos de ese vocabulario que estamos creando hoy. Las dos, me decía, y es lo único que sé, que las dos son con la D de Dinamarca. Sí, estamos siguiendo un orden alfabético un poco por tener algún tipo de criterio. Pero les recordamos a los oyentes que pueden plantearnos sus consultas sobre vocabulario jurídico, independientemente por la letra que empiece la palabra. Uh-huh. Entonces, hoy con la D me ha parecido interesante establecer las diferencias que hay entre denuncia y demanda. Y es algo que tus compañeros periodistas, tanto a nivel nacional... No tenemos ni idea. No, confundís, sí. Y se escuchan cosas como... denuncia civil, demanda penal, que igual te estoy dando ya pistas, pero... Justo eso te iba a decir. Yo tengo entendido que denuncia es más por el tema penal y demanda es algo más civil. Incluso en mi baremo, en mi clasificación, digamos, demanda es menos que denuncia, ¿no? Tengo entendido. Es lo que sí te puedo contestar por ahí. No es cuestión de jerarquía, sino de tipos de procedimiento. La denuncia es una solicitud, un acto por el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad judicial o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil o Policía, la información sobre la comisión de algún delito. Entonces siempre va a ir estar relacionada con el ámbito penal, que es digamos la parte del derecho más la punitiva. Aunque el procedimiento administrativo tiene una parte punitiva también, que es el procedimiento sancionador, pero desde luego en ningún caso van a llevar las sanciones administrativas penas privativas de libertad, que son solo y exclusivamente relativas al ámbito penal y para las situaciones más graves, ¿no?, de incumplimiento de las normas. Entonces siempre la denuncia está relacionada con la jurisdicción penal, denuncia y querella. Uh-huh. Aunque no es con la D, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta. Y la demanda es un escrito, un formulario, un escrito que se presenta sobre todo relacionada con el ámbito de la jurisdicción civil, pero no solo, porque en el ámbito de la jurisdicción laboral o social y contencioso administrativa, la manera en que nosotros iniciamos los procesos es siempre a través de un escrito de demanda. Por eso cuando... en programas de radio o televisión o ya en YouTube y programas en streaming, porque ya no solamente vemos programas en los medios habituales, convencionales, ¿no? El abanico es muy amplio. Escucho a compañeros tuyos decir, yo y colegas míos, ¿no?, nos resulta cacofónico o reiterativo decir una demanda civil. Es que la demanda, bueno, puede ser civil, pues normalmente siempre suelen hablar en temas de familia, ¿no? Eso, hablo de prensa rosa y este tipo de demanda civil o denuncia penal, claro, es que no puede ser de otra manera. Claro. Y bueno, pues hoy me gustaba la idea de compartir esta diferencia con los oyentes para que ya nadie tenga que confundir un término u otro. Fíjate que yo precisamente sabía que iba por ahí las cosas a raíz de una tertulia televisiva en la que se confundía, uno de los contertulianos se confundía entre demanda y denuncia y lo corregían en directo. Y entonces a raíz de ahí supe, o sea, que a raíz de una confusión supe un poco por dónde era. Y es verdad que estuve atento a eso porque, claro, muchas veces escuchamos demanda y denuncia y nos creemos que es lo mismo o lo tomamos como lo mismo. Lo que sí es lo mismo, me has dicho, denuncia y querella. Bueno, va a depender del tipo de delito. Para la querella, digamos que son para delitos más complejos. Su redacción es más farragosa, necesita que lo haga un letrado. La denuncia, pues tú vas a la Guardia Civil, al cuartelillo, y pones en conocimiento de los agentes que se está cometiendo, pues no sé, un robo, un delito de lesiones, y eso ya es una denuncia. Uh-huh. Y no hace falta, simplemente tú vas y lo verbalizas y ya está, y no necesitas nada más. Una querella sí que tiene que ser por escrito y debe de estar en otra serie de requisitos, pero están las dos vinculadas al ámbito de la jurisdicción penal. Y una última cuestión, ¿una demanda puede convertirse en denuncia? A ver, esto es lo que se llama si tú presentas una demanda y el funcionario, el juez letrado de la Administración de Justicia que la lea, considera que ahí se está relatando situaciones que pudieran ser constitutivas de delito, uh-huh, sí que se podría trasladar ese escrito al Ministerio Fiscal o directamente abrir diligencias penales. Uh-huh. Pero porque se abra un proceso a raíz de lo que se está comentando en ese escrito. Eso rara vez se da, pero no es descabellado que pudiera ser. Así como una denuncia puede cerrarse y darte pie a que el proceso siga por la vía civil. Uh-huh. ¿Por qué? Me explico. Cuando se produce la comisión de un delito, normalmente ese acto delictivo, valga la redundancia, por ejemplo, pegarle a una persona. Uh-huh. Pegarle a una persona en sí es algo que está mal y que evidentemente tiene una sanción penal. Pues va a depender del tipo de lesión, que va a ser un delito leve o un delito un delito normal y corriente. Uh-huh, de lo sí. Y pues lleva aparejada la pena que corresponda. Pero esa lesión tiene también unas consecuencias civiles. ¿Vale? Entonces, vale, en el propio procedimiento penal se pueden llevar a cabo el conocimiento de tanto de la parte punitiva como de la indemnización de los daños ocasionados por esas lesiones que se han producido, que es la parte civil. Uh-huh. Bueno, pues es posible que eso ocurra y no hace falta interponer una demanda, sino que en la propia denuncia, en el propio proceso penal, se van a tener conocimiento de los efectos civiles. Uh-huh. Puede ocurrir, sin embargo, una cosa, que tú pones una denuncia por una serie de insultos y te lo archivan, porque insultar ya no es delito. Pero te dan la posibilidad de que se transforme o que tú interpongas las acciones civiles para pedir una indemnización, porque aunque no sea delito insultar, tu honor se ha dañado públicamente, sí, y eso tiene unas consecuencias económicas, una uh-huh indemnización por daño al honor y demás. Y entonces ese proceso penal se archiva y te dan la posibilidad de continuarlo o de iniciar un proceso civil, sí, en base a esos hechos que tú empezaste como si fuera un delito. En fin, que es verdad que civil y penal a veces pues están relacionados y que es posible que determinados hechos que tú empiezas por la vía civil puedan dar lugar a que se abra un proceso penal. Bueno, pues explicado queda la diferencia, ¿no?, entre denuncia y demanda. Y nosotros que hoy sí que vamos a hablar un poco, un tema, no sé si farragoso, pero sí es verdad que yo me sé de mucho, de varios, que cuando escuchan la palabra testamento se echan a temblar porque relacionan el testamento con la muerte. Y lo primero, vamos a hablar de herencia, vamos a hablar de testamento en estos minutos, Julia, y lo primero que sí tenemos que decir es que testamento no va relacionado, o sea, si yo hacer el testamento no quiere decir que yo me vaya a morir la semana que viene, ¿no? No, hombre, no. Evidentemente está relacionado con la muerte porque es un acto de última voluntad. Testamento es igual actos de última voluntad, es decir, qué quieres que ocurra con tu patrimonio para cuando acaezca el hecho de la muerte, que es inevitable. Sí. O sea, eso está ahí. De eso estamos seguros que va a ocurrir. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, claro. Que tú hagas testamento antes o después no significa que te vayas a morir antes o después. Que es muy recomendable hacerlo, por supuesto. Uh-huh. Y efectivamente es el documento notarial, ¿vale? Tiene que estar hecho ante notario, donde una persona manifiesta de qué manera quiere que se repartan sus bienes una vez que haya fallecido. Ese básicamente sería una definición coloquial de lo que es un testamento, de lo que es hacer testamento. Uh-huh. La pregunta que nos trasladaban es ¿cuánto cuesta hacer el testamento? Y yo ya te añado a eso, ¿cómo hay que hacerlo o dónde hay que dirigirse? Muy bien, pues el testamento no es un documento notarial que sea excesivamente caro. Puede rondar entre los 50-60 euros, lo más básico, y se incrementará en función de las cláusulas o la complejidad que queramos darle a esos actos de última voluntad que queramos plasmar en el documento. Pero desde 60 euros podemos hacer un testamento, pues, de lo más sencillo. Uh-huh. ¿Dónde? Siempre, como he dicho antes, ante notario. Ah, vale. Podemos elegir el notario que queramos y podemos, pues, acudir a hacer testamento, y además en el momento en que lo estimemos oportuno. Que es recomendable, y a mí me ha ocurrido, que antes de que los interesados hagan testamento acuden a un despacho de abogados. Justo te iba a preguntar, sí. ¿Qué papel jugáis los abogados? La pregunta era, ¿qué papel jugáis los abogados o los bufetes de abogados en todo esto del testamento? En la fase previa, después, si quieres, vamos a seguir hablando de qué ocurre cuando ya acaece el fallecimiento. Pero en esta fase previa tenemos un papel de asesoramiento. Hay veces que uno quiere distribuir los bienes, pero no sabe si tiene algunas limitaciones legales, si puede dárselo a quien quiera, si tiene hijos, cómo funciona, quiere hacer un reparto específico de algunos bienes, quiere desheredar a un hijo, quiere, en fin, esas son las cuestiones que normalmente resolvemos. Y es cierto también que los notarios tienen un papel de asesoría, es decir, este tipo de cuestiones también, si tú quieres, si el ciudadano quiere, puede pedir cita con el notario y más o menos le dan una opinión, una orientación sobre cómo pueden llevar a cabo esa plasmación de las cláusulas de su testamento. Pero sí que es verdad que son muchos los clientes que antes de firmar testamento acuden a los despachos para informarse. Sí. Si en qué momento, bueno, pues de qué manera pueden hacer en este momento actual, porque otra cosa que seguramente me vas a preguntar es que los testamentos se pueden cambiar. Uh-huh. A ver, no es que se puedan cambiar, es que podemos hacer tantos testamentos como queramos. Hasta el mismo día antes de nuestro fallecimiento, si estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales, podemos hacer testamento. Podemos no modificar el anterior, sino hacer uno nuevo. No se trata de modificar el que ya teníamos, sino que cada vez que acudimos a un notario, lo que hacemos es hacer un nuevo testamento que invalida los anteriores. Sí. El que va a tener validez en el momento del fallecimiento es el último testamento que hayamos hecho. Y eso, entonces, lo ideal sería buscar primero un asesoramiento en un despacho de abogado y luego ya realizarlo ante notario, ¿no? Ese sería un poco el procedimiento. ¿Cuándo recomiendas hacer testamento, Julia? Bueno, eso también es algo bastante personal, ¿no? Claro, porque, bueno, igual hay que hacer tantos testamentos como momentos tengamos en nuestra vida. Sí. Pues no es lo mismo una persona que no tiene bienes, que no está casada, que no tiene hijos y hace testamento, bueno, pues no sé, pues porque a futuro, ¿no? Bueno, no se puede disponer de, no se pueden, porque tú hablas de tus bienes, los que tienes en este momento y los que puedas tener, o puedes incluso mencionar los bienes que son. Tengo una casita en Tabina, tengo un campito en Benoca, tengo dos pisos en la Avenida España. Puedes mencionarlo, puedes simplemente decir de tus bienes, uh-huh, bueno, pues los que tengas. Ahora no tienes nada, pero puedes tener en un futuro. No es lo mismo, pues eso, estar casado y con niños, que luego te divorcias y quieres modificarlo, uh-huh. o que resulta que han pasado los años y aquellos niños maravillosos a los, con los que jugabas en el parque se vuelven unos... Malos hijos que no quieren saber nada de ti, ni te ayudan en el momento en que lo necesitas económicamente, y resulta que pues decides, a lo mejor no desheredarlo, pero sí dejarle la legítima estricta. O directamente, hay casos en los que, bueno, se ha producido incluso insultos o agresiones a... porque se da, porque esto existe, y decides de, cambiar tu testamento o hacer un testamento nuevo y desheredar. Por eso digo que va a depender de las circunstancias personales y familiares de cada uno, y que a lo mejor lo ideal es que en función del momento en el que nos encontremos, tampoco se trata de ir haciendo testamento, claro, todos los meses. Pero si, por ejemplo, no se me ocurre un matrimonio, una persona que no tenga previsto tener más hijos y no tenga previsto adquirir más bienes, pues ahí ya puede ser un buen momento. Sí, puede ser un buen momento, claro. Y luego, bueno, pues si, si se da la triste circunstancia que alguno de los hijos... pues resulta que no se porta bien y hay que darle, bueno, pues lo que se merece, ¿no?, a cada uno, ¿no? Porque uh-huh. yo, igual, la justicia o la igualdad no consiste en darle a todo el mundo igual, sino lo que se merece, ¿no? Claro. Que también ocurre con los hijos. Pues decide cambiarlo, no pasa nada. En un momento posterior se puede hacer otro testamento. Uh-huh. ¿Se puede desheredar a un hijo? ¿Se puede dejar sin testamento? Lo digo porque ha dicho la estricta, legítima estricta, porque sí. eso que es un mínimo que sí. tienes que dejarle. Sí, los hijos son herederos forzosos. Uh-huh. Y tienen... Como mínimo, lo que se llama en derecho la legítima, ¿vale? La legítima estricta es un tercio de la herencia que hay que repartir entre los hijos. Esa legítima puede estar ampliada. Y luego está el tercio de libre disposición, que es el tercio de la herencia que tú puedes dejárselo a quien quiera. Pero a los hijos no se le puede dejar sin la legítima. Entonces, hay varias maneras de favorecer a un hijo u otro. Le deja a uno la legítima estricta, al otro le deja la legítima estricta más la mejora, y luego el tercio de libre disposición lo repartes como quieres, o se lo dejas también a ese hijo. En fin, hay muchas maneras de poder hacerlo. Uh-huh. Y en último extremo está la desheredación. Uh-huh. Pero para que a un hijo se le pueda desheredar, es decir, se le prive incluso de la legítima estricta, se tienen que dar una serie de requisitos legales, que luego, si el hijo impugna ese testamento una vez que se ha ocurrido el fallecimiento, pues el resto de herederos que se han visto beneficiados tienen que probar. El que tiene que probarlo en el juicio es el que impugna el testamento, porque sí. claro, el testamento se hace ante notario y en principio, pues... Entonces, ¿qué requisitos legales se tienen que dar? Pues como he dicho antes, el atentado contra el padre o la madre, que atente contra su vida o atente contra su integridad física y moral, y el dejarlo sin darle alimentos. Pero alimentos no quiere decir comida. Es que a lo mejor un padre o una madre necesitan en un momento dado asistencia, de la manera que sea, un techo, o que se le ayude a pagar una serie de deudas que tiene, porque si no se quedan sin comer. Sí. Pues eso es una manera de negar alimentos a un padre y es un motivo para desheredar. Uh-huh. Entonces, conceptos claros. Los hijos tienen como heredero forzoso la legítima, es un tercio. Esa legítima estricta no se le puede quitar, salvo que existan causas de desheredación. Uh-huh. Y que, por supuesto, tanto para dejarle la legítima estricta como para desheredar, es imprescindible el testamento. Ajá. ¿Qué ocurre si no hay testamento? Pues que si no se deja testamento, al ser herederos forzosos, todos los hijos van a recibir a partes iguales, y a lo mejor... ese padre, por desconocimiento, uh-huh. que quería mejorar a alguno de los hijos porque por lo que sea, pues porque se ha portado mejor en vida, porque incluso ha contribuido a las cargas de la familia, uh-huh. por lo que sea, los motivos, cada uno tiene lo suyo. Además, la mejora no necesita de causa legal. Yo mejoro a este hijo porque quiero, porque ya está. No tienes que dar explicaciones. Testamento. Para la desheredación, sí. ¿Qué ocurre? Pues que ese padre que... esa madre que hubiera querido que sus bienes se distribuyeran de otra manera y no ha hecho testamento, resulta que al final todos reciben lo mismo por partes uh-huh. iguales, por no haber acudido a una notaría y por 60 o 70 euros haber distribuido sus bienes para el día de mañana como ellos hubieran querido. Y Julia, imagínate, yo quiero dejarle a mi hijo lo mismo a todos. ¿Qué diferencia hay entre hacer testamento y no hacerlo? Muy buena pregunta. Dices, bueno, si al final resulta que quiero dejárselo a todos por igual y por ley es así, ¿por qué tengo que hacer testamento? Claro. Bueno, pues es una manera de facilitarles a tus hijos los trámites a la hora de tramitar, valga la redundancia, uh-huh, la testamentaría o la herencia una vez que fallezca. ¿Por qué? Porque si no hay testamento, antes de aceptar la herencia y antes de repartir los bienes, es imprescindible un trámite previo que sustituya el testamento, que es la declaración de herederos, que también hay que hacer ante notario. Ese trámite vale más caro que un testamento. Ajá. Ronda los 200 y pico euros como mínimo, ¿vale? Entonces es necesario que uno de los interesados acuda a la notaría, uh-huh, diga que fulanito, o sea, Danito, murió sin testamento, y que quieren levantar un acta para declarar quiénes son los herederos. Tienen que acudir, pues si son los hijos, con el libro de familia, con dos testigos. Se levanta ese acta y ahora se espera un tiempo, aproximadamente un mes, 20 días hábiles concretamente, uh-huh, para ver que no hay ninguna otra persona llamado a heredar a ese difunto. Uh-huh. Una vez que todo transcurre con una normalidad y no aparecen hijos de otros matrimonios o hijos no reconocidos o sí, lo que sea, pues otras personas que por los motivos que sean pudieran estar llamados a la herencia, se cierra ese acta. Y ya tenemos el documento que sustituye al testamento. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hacer testamento? Bueno, simplemente por ahorrarle trámites a los hijos en un momento tan doloroso como es la muerte de un padre o de la madre. Uh-huh. Simplemente por eso, que no es poco. Y bueno, y además que sale más económico. Uh-huh. Y ahora te pongo otra situación que se puede... Bueno, yo creo que se da en todas las familias, en casi todas las familias, ¿no? Un matrimonio deja hecho testamento y fallece uno de los dos, el padre o la madre. ¿Qué ocurre? Vale. Porque si mi madre o mi padre me deja su casa y ahora yo no quiero dejar vivir a mi padre, ¿puede ser? Mira, para eso hay una cosa que se llama el usufructo vitalicio de los bienes. Uh-huh. ¿Vale? Es un legado que se suele hacer entre matrimonios. Vulgarmente y coloquialmente se llaman los testamentos del uno para el otro. Ajá. Les sonará a los oyentes porque seguro que lo han oído. Eso no quiere decir que el cónyuge le deja al otro cónyuge todos sus bienes, ¿no? Porque hemos dicho que eso no lo pueden hacer porque por ley la legítima la tienen los hijos. Uh-huh. Pero sí que... Y es muy recomendable, y por eso, aunque los bienes se vayan a... Tú me preguntabas antes, ¿por qué es interesante hacer testamento si se va a repartir a partes iguales? Pues mira, este podría ser un motivo, porque uh-huh, aunque tú le dejes a tus hijos que se repartan los bienes por partes iguales, tú quieres asegurarte que mientras tu pareja, tu cónyuge viva, sí, que no le falte el techo, uh-huh, ¿vale? Y entonces, para eso existe el usufructo vitalicio, ¿vale?, de todos los bienes. De hecho, además, se establece en ese tipo de testamento una cláusula que se llama la cláusula Socini, que si alguno de los herederos forzosos, los hijos, se oponen a ese legado de usufructo vitalicio, automáticamente se quedarían con la legítima estricta. Vale. ¿Vale? Se llama la cláusula Socini. Sí. Y eso es una manera de asegurarte que tu cónyuge, tu viudo, pues va a estar disfrutando de todos los bienes mientras viva, hasta que no fallezca y ya se repartan los hijos. Uh-huh. De todas formas, por ley, el viudo tiene un usufructo legal, uh-huh, que es el usufructo sobre un tercio. Pero claro, con el usufructo legal sobre todos los bienes, el usufructo vitalicio sobre todos los bienes que se puede dejar por testamento, le aseguras una vida mucho más cómoda, claro, y sin problemas con los hijos. Claro. Porque puede ocurrir que tú digas, bueno, es que yo quiero ya coger la parte de mi padre, uh-huh, ¿vale? Pero es que tu padre me ha dejado que yo lo use y disfrute hasta que quiera. El uso disfrute, ¿qué quiere decir? Pues que si tengo un patrimonio de un montón de inmuebles y están arrendados, esas rentas son para el viudo. Uh-huh. O la viuda, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué problema nos podemos encontrar con esto? Que a lo mejor me haces esa pregunta. ¿Qué ocurre si tengo un testamento hecho de esta manera y resulta que al final me divorcio? Hay que hacer otro, ¿no? Deberíamos de hacer otro. Es muy recomendable hacer otro. Claro, ante cualquier modificación, digamos, familiar, ¿no? Llamémoslo familiar, de nuevo hijo, divorcio o tal, y nueva adquisición de bienes, lo ideal es hacer otro. Lo ideal es hacer otro, porque aunque el Código Civil no recoge la revocación de las cláusulas testamentarias en caso de divorcio, que sí lo recogen algunos códigos forales, en España tenemos varios sistemas de derecho civil, uh-huh, el común, que es el que tenemos en Andalucía, pero Cataluña, Aragón, incluso algunos pueblos de Extremadura tienen otro código civil, sobre todo que rige en materia de matrimonio y herencia. Son las mayores diferencias entre estos sistemas del derecho civil con respecto al común y el foral. Y me he ido un poco. Efectivamente, que aunque nuestro código civil no recoge la revocación de las cláusulas testamentarias en caso de divorcio, es muy recomendable, porque en este aspecto, si no se impugna, evidentemente la viuda separada se va a quedar con el usufructo vitalicio. Claro. Y a lo mejor no era la voluntad de este señor dejar, claro, eran bienes privativos o eran bienes gananciales, pero se queda con el disfrute de todo. Serán los herederos forzosos, cualquier persona que tenga interés legítimo en que esa viuda o ese viudo no disfrute, quien impugne ese testamento. Porque ya ha fallecido, porque no era la voluntad del testador, en el momento de hacer el testamento estaban casados, luego se divorciaron. ¿Pero qué ocurre? Que no tenemos unanimidad entre las sentencias respecto de este tipo de situaciones. Entonces, pues, primero, tenemos que ir a juicio. No es jurisprudencia, ¿no? La mayoría de las sentencias son de las audiencias provinciales. Claro. ¿Vale? Porque lo normal es que en estos casos uno cambie inmediatamente el testamento, pero puede ocurrir que te divorcias y, bueno, pues te puedes morir al día siguiente, que la muerte está ahí, que es que no, sí, que puede ocurrir en cualquier momento. O cosas que vamos dejando, ¿no? La semana que viene, al final la semana que viene se convierte en el mes siguiente y ahí puede pasar. Y se quedan las cosas, como yo digo mucho, durmiendo el sueño de los justos. Porque es verdad, hay cosas que se eternizan y se quedan ahí, pues eso puede ocurrir. Entonces es muy recomendable que si yo he hecho un testamento con algunas cláusulas que benefician a mi cónyuge, y resulta que acabo en un proceso de divorcio, yo es que no esperaría ni a tener la sentencia. Claro. Yo cambio el testamento pues cuanto antes, evidentemente, claro, para no beneficiar a esa persona que ya no forma parte de mi vida. Yo creo que hemos tocado un poco todas las posibles situaciones o las más comunes, ¿no? Pero no sé si quieres añadir algo más, alguna situación más, alguna cuestión más acerca de las herencias, Julia, que sí se me haya podido ir a mí. Bueno, pues no sé, que este es un tema que normalmente suele llamar mucho la atención y es objeto de muchas preguntas por parte de los oyentes. Bueno, que con el testamento y la declaración de heredero no termina todo, las herencias hay que aceptarlas, esa aceptación se puede hacer en documento público o privado, si hay bienes inmuebles hay que hacerlo sí o sí en documento público para poder acceder al registro de la propiedad. El sistema fiscal de las herencias en Andalucía ahora mismo es prácticamente casi nadie tiene que pagar impuestos de sucesiones. Se hizo una reforma fiscal. No hace mucho, hace un año o dos. No hace mucho, exactamente. Y no sé, poco más, bueno, poco o mucho más, porque podríamos estar hablando muchísimo. Claro, tema de la aceptación, podríamos hablar o podríamos dejarlo, si te parece, para la semana que viene, y hablamos de el tema de la aceptación, porque claro, a lo mejor sí, bueno, ahora hemos dicho que en Andalucía no hay muchos impuestos, pero sí es verdad que a lo mejor, no sé, tú puedes renunciar a la renuncia, podemos hablar de la renuncia, podemos hablar. Porque suponen un coste, ¿no? Porque pueden suponer incluso un coste, ¿no? Ahí hemos visto familias que por heredar bienes, pues se han visto que han tenido que pagar más de lo que realmente vale el bien o situaciones así similares, no sé, lo dejamos para la semana que viene y lo hablamos así, sí. Rubén, mira, permíteme que dé un aviso que es jurídico y económico, que me han pedido que lo haga, y es que las ayudas COVID que está tramitando la Junta de Andalucía con los fondos que han llegado de Europa para poder pagar facturas a los empresarios autónomos y empresas y personas jurídicas que han tenido pérdidas durante el ejercicio de 2020. Sí. Se terminaron ayer, creo, pero se ha prorrogado el plazo hasta el 2 de noviembre. Vale. Hay mucho dinero todavía por repartir pero hay muy pocas empresas que lo hayan solicitado, a lo mejor afortunadamente porque aquí hemos tenido pocas pérdidas. Esperemos que sea pero que no sea por desconocimiento. Entonces, perdona que utilice la radio para esto. Se amplía el plazo hasta el 2 de noviembre. La solicitud de ayuda a todos. Imagino el 2 de noviembre porque el 1 es festivo. Efectivamente. Uh-huh. Y de todas formas, como los trámites son online, el mismo se puede hacer el día 1, el domingo se hace todo online. El trámite, si ponen ayudas COVID junto a Andalucía, le sale el enlace y es muy fácil de hacer porque previamente la propia agencia tributaria hace un examen automático para ver si esa persona jurídica o el autónomo persona física tiene derecho a recibir esa ayuda y la cuantía incluso que le corresponde. Pues lo apuntamos también, tomamos nota, lo dejamos también cuando subamos el programa, lo apuntamos al final y listo queda. Julia Rodríguez, del despacho UCI Asociados, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias a vosotros.